Omar Cedeño, Los Capos, volumen 2. He regresado otra vez, volumen 2, Los Capos, live, ain't no time, te lo dice Renato.